Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, en catalán, ya lo saben. Emitimos desde Barcelona en directo, Contrabanda FM 91.4. Y con la página web, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. www.nosolojazzcontrabanda.org. Un solo punto, Y en directo, estrictísimo directo, lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 27 de octubre del año 2014. Último lunes de octubre. El año ya se acerca a su fin a pasos agigantados. El próximo lunes estaremos en diciembre. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Granada, 107.1, Radio Almaina. Y la web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 3 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No olvido a las amigas y amigos de Turelló, 103.5 Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Turelló, los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas y noctámbuls de Torelló, bona nit. Comienza esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, como es habitual, con una voz femenina. Finer than seeing a man on his knees. show when it's those shoes. Oh, shoe boy. Shoe, shoe, shoe, shoe boy. Donna Green and the Roadhouse Daddies, de un álbum titulado Girls Could Have a Little Pleasure, that for sure. Eso con toda seguridad. Donna Green y este tema Shoeboy, original de Donna y de el guitarrista y creo que compañero de Donna, el señor Greg Loeb. Greg Loeb. Bien, comenzamos con buen swing esta tarde de lunes, como es habitual, de 4 a 6 de la tarde. Donna Green es una cantante originaria de Santa Bárbara, California. Una mujer que no creo que nunca, espero equivocarme, va a llegar a las grandes marquesinas de los clubs de jazz ni de los festivales internacionales de jazz, como por ejemplo Cassandra Wilson, o como fue en el pasado Sarah Vaughan o Carmen McCrea. Ella está en su California y desde allí con su grupo los Roadhouse Daddies trabaja con un perfil, digamos, relativamente bajo, cómodo, ¿no? Y están constantemente animando festivales locales de jazz, fiestas, presentaciones. Allí en aquella zona en California hay unos cuantos grandes productores de vinos y cuando hacen presentaciones de cosechas o marcas, pues ahí está Donna Green y su grupo, que en esta canción en concreto, Shoeboy, lo conformaban Greg Loeb a la guitarra, John Douglas al piano, Jack Lee al contrabajo, Jeff Elliott a la trompeta, Vince Denham al saxofón, Gary Hitzman a la batería y Margie Nelson and Anne Show a los coros. Donna Green, si vieran su foto, pueden entrar en Facebook, ver su Facebook o su página web, Donna Green, con E final, ¿no? Como el color green, pero con una E final. With the E at the end. Es una mujer que tiene un look total y absolutamente vintage, utilizando esta palabra que está tan de moda. Da la impresión de que recién se hubiese bajado de un tren en los años 1940, dispuesta a entrar en un bar, coger el micrófono y ponerse a cantar, especialmente de blues, y tener a toda la audiencia con los ojos clavados en ella. Su talento, su voz, es una mujer hermosa, con un grupo fantástico que la secunda, y aquí la tenemos, un disco que ya había presentado anteriormente. Donna me lo envió por correo desde California, Santa Bárbara, y aquí lo estamos una vez más dándole un repaso a los temas de este disco. Después de este Shoeboy, nos vamos a otro tema titulado Blues on a Holiday, originario de Rachel. Aquí hay algunos cambios en la formación. Por ejemplo, hay una armónica, Neil Heatherly, y el resto prácticamente son los mismos. Saxo no hay, y trompeta tampoco. Está Greg Loeb a la guitarra, John Douglas al piano, Jack Lee al contrabajo, Neil Heatherly a la armónica, Jeff Friedel a la batería, Kevin Winnard a la percusión, Kenny Edwards, Big Rabbit Jefferson, Hi-Fi Watson, and Donna Green en los coros. Veamos qué hacen con este Blues on a Holiday. Noctámbulos, buena tarde. See, no one could ever love you. La voz de la señora Donna Green y el grupo The Roadhouse Daddies. De cantante californiana con un toque de glamour realmente espectacular, ¿eh? Se los digo. Y con este toque de glamour de años 40, años 50. Same Old Blues. Esa es la siguiente composición que vamos a escuchar de este álbum de Donna Green. Un álbum que ya tiene su par de años, o tal vez un poquito más. Tal vez un poquito más, pero está muy actual. Es una música, el jazz, el blues, que tiene una permanencia en el espacio y en el tiempo que es permanente y casi diría infinita, a pesar de que no creo en el infinito. Pero en fin, Same Old Blues. Aquí tenemos a Donna Green, obviamente, a la voz, Craig Loeb, como siempre, a la guitarra, Jack Lee al piano y al órgano, Joel Bennett al contrabajo, Jeff Elliott a la trompeta y a la trompeta, Vince Denham al saxofón, Sinclair Loft a la batería, Jack Lee, Greg Loeb y Donna Green a los coros obviamente que seguramente han agregado después en la grabación. Bien, Same Old Blues, Noctambules, buena tarde, buena nit, buen día, depende donde estén y a qué hora nos escuchan. Donna Green, la preparamos aquí para que nos cante este Same Old Blues. The tears that fall from my eyes as I sit in my room staring out at the moon. It's the rain, it's the same. When the sun used to shine in my back door, now the sun has turned to rain, all my laughter has turned to pain. Yes, it's the pain of the sea. sunshine is all you see now. But it all looks like clouds to me. Same Old Blues, Donna Green, en Contrabanda FM. Noctambuls, buena tarde, buen día para Heidi en Virginia Beach. Ahí son las 11 y algo, si no me equivoco. Creo que me decía que eran las 11, bueno, las 11, 5 horas de diferencia. Que volverán a ser 6 porque el fin de semana cambia la hora. Esto de estar cambiando la hora es de locos, pero en fin. Dicen que ayuda a disfrutar más de la luz solar y que se ahorra energía al tener que durante una hora no iluminar o iluminar menos ese tiempo. Me dice Heidi que es una pena que esta mujer no salga del circuito allí de California. Pues hay tantos grupos en Estados Unidos y tantas cantantes, tantas formaciones, que es muy difícil. Esto no es porque haya estado allí, pero por mi contacto con los músicos de aquí, de allí y los de aquí que han ido a trabajar en Estados Unidos, incluso unos cuantos de ellos viven en los Estados Unidos. No es fácil poder moverse así a una escala, digamos, de estrella del jazz. Es difícil, pero aquí la tenemos. Yo creo que trabajo no le falta. Yo la sigo por Facebook y están, bueno, siempre es posible que quieran más, ¿no? O que necesiten o que deseen más trabajo, pero van trabajando. The Roadhouse Daddies. Tremendo nombre. What a name for a band. Y escuchemos entonces ahora el tema que le da título a este álbum. Girls Gotta Have a Little Pleasure. Y sería mucho mejor si fuera más de un poquito. It'd be much, much, much better if it were a little bit more than just a little pressure. No pressure. Pleasure. A girl's gotta have little pleasure. A girl's gotta have some fun. Put your best champagne on ice now. This party's just begun. You never know where you'll find it. But I gotta get me some. A girl's gotta have a little pleasing, and not just once a week. Give me dining, dancing, fine romancing, and promises you can't keep. You never know where you'll find it, but I got some coming to me. A girl's gotta have a little pleasure. Girl's gotta have a little fun. When you looking for no drive-thru. I wanna take it nice and slow, 'cause you never know where you find it. But I'm gonna get some more. The girl's gotta have a little squeezing. If you want to row my boat, I require special handling. If you want to climb aboard, oh, you'll never know what you're missing. They don't make them like me no more. Gotta have a little pleasure. La señora Donna Green y los Roadhouse Daddies desde Santa Bárbara, California. La señora Donna Green. Yo creo que si viniera por aquí algún día, lo cual era difícil porque traerla solo para un concierto, aunque fueran dos días en una sala de aquí, no sería rentable, obviamente, sino tendría que ser parte de una, al menos una mini gira. Pero lo veo difícil, pero yo estoy casi seguro que si esta mujer viene aquí con su grupo, revienta. Les digo yo, revienta. Pone los clubs de pie, aplaudiendo el arte de su voz, su presencia en escenario y del grupo, que suena magníficamente bien. Este tema que escuchamos, ¿cuál era? Same Old Blues, es de Nicks and Irving. Fue eso lo que escuchamos, ¿no? Same Old Blues, sí. Ahora vamos a escuchar, escuchábamos Girls Could Have a Little Pleasure. Eso es de Kristen Green and Loeb, ¿sí? Tema original de la banda. Ahora, un tema de Anderson, Di Piero y Steele. Título: Love Make a Fool of Me. Donna Green en Bonatarda Noctambules. The smile on my face, for the state of grace, even though my wounded heart is about to break, for all the reasons I don't believe, love make a fool of me. For the place my head goes in the sweet afterglow, just before the hurt sets in and I'm all alone, you're just exactly what I don't need. But love make a fool of me, get me all wrapped up in words I long to hear, let them linger in the air, watch them all go up in smoke and slowly disappear. Go against my will for the sake of the thrill, fun. Ooh, you know you will. before you leave. Love, make a fool of me. Donna Green, Love, Make a Fool Out of Me. Y para terminar con este repaso que estamos haciendo al disco de Donna, nos vamos a ir directamente a un tema que será el final de Donna por este lunes 27 de octubre del año 2014. Se acaba octubre, este es el último lunes de octubre. El próximo lunes, noviembre. ¿Y quién irá a abrir el programa? ¿Qué voz femenina? No tengo la más mínima idea. Mientras tanto, tenemos a Donna Green y su grupo, ¿no? Los Roadhouse Daddies tocando este Mess Around. Noctámbulas. Noctambules, bona tarda. You can talk about your pit, barbecue, the band with jumping, the people too doing the mess around. Yeah, doing the mess around. They doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juice juking. Bet your soul. They did the boogie woogie with a steady roll. They mess around. Yeah, they doing the mess around. They doing the mess around. Everybody doing the mess around. When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and mess around. I declare you can mess around. They doing the mess around. Everybody doing the mess around. party doing the mess around. Now you see that girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing and mess around. I declare she can mess around. Yeah, doing the mess around. Everybody do the mess around. Mess Around, de un señor de nombre Ertegun. Bueno, con este tema y a muy buen ritmo hemos terminado esta primera parte del programa, que habitualmente dedico a presentar a cantantes o instrumentistas femeninas. Hoy, lunes 27 de octubre, como es habitual, de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM desde Barcelona, Donna Green and the Roadhouse Daddies. El álbum A Girl's Gotta Have a Little Pleasure. Bien, y hablando de little pleasures y de felicidad, claro, porque los little pleasures dan felicidad. A ver, ¿qué nos dice el señor George Bernard Shaw, escritor irlandés, sobre la felicidad? Dice: no tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla que a consumir riqueza sin producirla. Lo repito. No tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla que a consumir riqueza sin producirla. Bueno, sí y no. No estoy del todo. La primera parte, perfecto, pero ¿consumir riqueza? ¿Qué mierda es eso? Consumir riqueza sin producirla. Bueno. Esta es algo más, como un poco más cerca de lo que ocurre en la vida real. El señor Channing Pollock, un dramaturgo norteamericano, vivió entre 1880 y 1946. La felicidad es una estación de parada entre lo poco y lo demasiado. Esto me gusta más. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Cambiamos el tono del programa y lo hacemos con un clarinetista, el señor Charles Daly Barnett. Simplemente se le conocía como Charlie Barnett. Nació, y esto es interesante, en Nueva York el 26 de octubre de 1913, es decir, ayer, era el aniversario de su nacimiento. Músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor y director de big band. También tocaba el alto y el soprano. Comenzó su carrera musical a los 16 años, actuando en el Waldorf Astoria en 1929, es decir, muy, pero muy jovencito, solo con 16 años, y formando después un grupo con el que tocó durante varios años a comienzos de la década de 1930 en barcos de crucero por el Mediterráneo y el Atlántico. Vaya, muy jovencito, tocando preferentemente el saxo tenor. Después tocó con Frank Vinegar y participó en algunas orquestas, la de Paisley Smith, Jack Parvis, etcétera. En 1933 formó su primera big band, un estilo muy influenciado por la de Duke Ellington, aunque solía interpretar arreglos de Fletcher Henderson, Tom Redman o Benny Carter. Tocando ya el saxo alto, dirigió su orquesta durante más de tres decenios y fue la primera banda integrada por músicos blancos en tocar en el Apollo de Harlem en 1934, a la vez que, en contra del racismo tan asentado de la época, incluyó con frecuencia músicos negros en su banda, no solo como invitados, como fue el caso de sus contrincantes Benny Goodman y Artie Shaw, ambos clarinetistas, sino como miembros de las secciones instrumentales: Charlie Chambers, Tommy Young, Roy Eldridge, Oscar Pettiford, Lina Horne y muchos otros. El señor Charlie Burnett. Para recordar el aniversario de su nacimiento, escucharemos un par de temas. Un curioso tema para comenzar. Una composición de un famosísimo maestro de la música cubana, el señor Ernesto Lecuona. De él es la composición y el título muy curioso, y más curioso aún, es cómo este tema llegó al repertorio de Charlie Burnett. Alguien lo sabrá, yo no. Para Vigo me voy. Además, así, en el disco está así en castellano. Para Vigo, que es el puerto en Galicia, me voy. Charlie Burnett. Para Vigo me voy, una composición del señor Ernesto Lecuona. Era Charlie Burnett y su orquesta. Desafortunadamente no le puedo dar los nombres de los músicos porque en este CD no aparece. Es un CD que formaba parte de una colección, Jazz Masters, 100 años de jazz. Y seguramente en los fascículos que venían con el disco, o el disco venía con los fascículos, pues ahí estará la información. Yo no tengo el fascículo. Para Vigo me voy, Charlie Burnett. A partir de 1935 comienza a aparecer en numerosos films de Hollywood, especialmente durante los años 1940, lo que le proporcionó una gran proyección, reforzando el gran éxito que obtuvo con su banda en 1939, el tema Cherokee. Con ese tema llegó, digamos, a lo más alto de su popularidad, o al menos comenzó una popularidad mucho más notoria que anteriormente. Sin embargo, a partir de los años 50, Parnell se alejó de la escena musical, apareciendo solo de forma fugaz en locales de Nueva York y Las Vegas, aunque sus numerosos matrimonios y divorcios estuvieron presentes en los medios de prensa. Charlie Burnett, Wichita Windstorm, Noctámbulas por la tarde. Orquesta de Charlie Burnett y es de Wichita Windstorm, un tema original del señor Charlie Burnett. ¿Qué orquestas de aquella época? Estamos hablando de los años finales de los 40, comienzo de los 50. ¿Qué sonido de aquellas orquestas? Bien, a la cabeza de una de aquellas orquestas de la época estaba este saxofonista, Charlie Burnett. Aunque se le conoce sobre todo como director de Big Band, al mantener durante muchos años orquestas repletas de músicos de prestigio y jóvenes con muchísima proyección, son los casos de Billy May, arreglista, trompetista, creo que Billy May, Bernie Prevan, Buddy DeFranco, grandísimo clarinetista, Barney Kessel, a Dodo Marmarosa, Al Haig y un montón, y además músicos de éxito popular. Barnett estaba un poco en la línea de Coleman Hawkins cuando estaba con el tenor, y muy influido por Johnny Hodges en el saxo alto, llegando a veces hasta el mimetismo. Ya lo ven, músicos que despuntaban en las secciones de vientos, las grandes orquestas de aquella época, la de Duke Ellington y la de Count Basie, especialmente la de Duke Ellington. Charlie Burnett. Vamos a escuchar ahora un tema donde tenemos a una voz. El tema es de Bill Miller y de Ralph Douglas. That Real Romance. That Real Romance. Y la voz de Huck Andrews. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. De Huck Andrews y la orquesta del señor Charlie Burnett. Las orquestas ya no suenan así y los cantantes tampoco cantan así, y es por eso que de vez en cuando hay que recordar esos estilos musicales, y con mayor razón cuando de paso recordamos que ayer 26 de octubre fue el aniversario de nacimiento de Charlie Burnett. Escuchemos otro tema antes de seguir adelante con el programa de hoy. Hoy, lunes 27 de octubre del 2014, último día de octubre. ¿Cómo va de rápido este año? ¿Cómo va de rápido? Bueno, el año. Los acontecimientos van rápido. Hoy en las noticias, políticos, alcaldes de diferentes colores enviados a prisión por corrupción, desfalco y todas estas cosas. Las tropas de las Naciones Unidas que se retiran ya totalmente de Afganistán. El Barcelona que pierde el clásico con el Real Madrid allí en Madrid. Y que los supuestamente los bancos españoles han pasado un examen exhaustivo en un show montado por el Banco Central Europeo y han salido con unas calificaciones máximas que no entiendo si hasta hace nada se arrastraban prácticamente de rodillas pidiendo dinero para que los salvaran. Bueno, todo eso forma parte del panorama de las noticias que se pueden leer en la prensa, escuchar y ver, bueno, escuchar en la radio, ver en la tele y también informarse a través de otros medios no masivos de información en internet. Bueno, todo eso está allí. ¿Qué les voy a contar yo que ustedes no sepan? Charlie Burnett en un tema original. Uptown Blues. Blues, la orquesta de Charlie Burnett. Yo digo Burnett porque me gusta decirlo así con ese acento un poco francés, ¿verdad? Posiblemente allí en Estados Unidos los gringos digan Barnett, Barnett. Pero a mí me suena mucho más musical Charlie Burnett. Bien, se escribe B-A-R-N-E-T. B-A-R-N-E-T. Dejamos la orquesta de Charlie Burnett y nos vamos a una gran orquesta. Y además, esa gran orquesta es de Barcelona. Una orquesta ya que lleva estable, con algún cambio en los componentes de la orquesta, ocasionales. Es una banda con una plantilla de músicos bastante estable. Me refiero a la BJO, como se le conoce, pero su nombre es Barcelona Jazz Orchestra. En este caso tengo aquí una grabación de un disco que se grabó en el Auditori de Barcelona en agosto de el 2010, es un disco que tiene ya aproximadamente 4 años. Es un CD y un DVD que recoge, pues me imagino, no sé si el concierto o el parte de las grabaciones, porque no lo he visto, ¿eh? Se los digo honestamente, para qué les voy a mentir. Y en esta ocasión la Barcelona Jazz Orchestra, con un invitado de lujo como es el saxo alto, el señor Phil Woods, hacen un homenaje a un grandísimo compositor, saxofonista y trompetista, el señor Benny Carter. Benny Carter. ¿Y de dónde sale esta idea? Bueno, Phil Woods viene a... Bueno, no sé exactamente quién es el gestor de la idea, pero interesa más llevar a cabo esta idea, que fue de traer a Phil Woods en aquel noviembre, es decir, ya casi hace 4 años, noviembre del 2010, para grabar este disco homenaje a Benny Carter. En este disco homenaje a Benny Carter, desde la banda, dice, hemos intentado reflejar su espíritu y el de su música, que es un universo bello y optimista realizado a través de bonitas melodías, texturas sencillas y repletas de sensibilidad. El álbum en cuestión se llama Our Man Benny. El primer tema que vamos a escuchar, Blue Fat Jive, formaba parte de la Kansas City Suite, grabado por la orquesta de Count Basie en 1960. En este tema, por aquí en alguna parte están indicados quién hace los solos, exactamente. En Blue Five Jive, el solo, primer solo de saxo alto de Phil Woods, al tenor Xavier Figuerola y al piano Ignacy Tarraza. Vamos allí entonces a escuchar temas de este disco. Armand Benny, Phil Woods y la Barcelona Jazz Orchestra, que toca la música del señor Benny Carter. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Thank you. Blue Five Jive, la Barcelona Jazz Orchestra con un invitado de lujo, el señor Phil Woods al saxo alto, interpretando la música de Benny Carter, Armand Benny, grabado en noviembre del año 2010. El pasado lunes, sí, el pasado lunes, el programa del 20 de octubre, les hablaba de la nueva edición, esta nueva edición, la 12ª edición del INEDIT, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. Eso es importante. Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. Y le hablaba de dos películas dentro de un amplísimo programa y un abanico de estilos musicales realmente impresionante. Desde, por ejemplo, yo les hablaba en el programa pasado más de la orquesta de Duke Ellington y del guitarrista Johnny Winter, que son, digamos, en este apartado entre el blues y el jazz, lo único que está presente en el festival, esta segunda décima segunda edición del festival. También ayer, por ejemplo, vi un documental sobre la escena del jazz. Bueno, no es jazz, porque ellos decían, no tocamos jazz, música improvisada en Inglaterra, especialmente centrada en Londres, pero habían músicos irlandeses, galeses, a la vez que músicos ingleses. Pero en fin, les hablaba de la película de Duke Ellington. Se titula Duke Ellington on the road with Duke Ellington, y la presentaron la presentaron el sábado a las 18:15, pero como normalmente las proyecciones en el INEDIT, para que la gente no se las pierda por horarios, las repiten. La dan este domingo 2 de noviembre a las 20:15 horas, que es cuando yo la voy a ir a ver, porque el sábado, entre una cosa y otra, no pude ir a ver ninguno de los documentales. Por lo tanto, este domingo 2 de noviembre a las 20:15 horas, On the Road with Duke Ellington. Y la de Johnny Winter, que también la dan dos veces, la primera no lo tengo aquí, pero yo voy a ir al segundo pase, que es el sábado primero de noviembre a las 22 horas. Johnny Winter, Down and Dry and Dirty. Down and Dirty. Bueno, esos son avances. Hoy se presentan, y esto de forma gratuita, quienes estén en Barcelona y quieran ir, acérquense al Cine Aribau Club 2, que a las 19:30 presentan Variaciones Espectrales, que es el documental nacional que ganó en el pasado INEDIT Chile, porque hay un INEDIT en Santiago de Chile. Por lo tanto, hoy a las 19:30 estaré viendo este documental, que es el documental ganador del año pasado, de los documentales nacionales. No se lo pierdan, la entrada es gratuita. Y a las 21:30, en la misma sala, Club Aribau 2, el ganador de el Festival INEDIT de Brasil, la película Triunfo. Así que tienen dos citas que, al ser gratuitas, pues bienvenidas sean. Ayer tuve la oportunidad de ver el documental sobre Frank Zappa, Phase 2, The Big Note, y este documental, Taking the Dog for a Walk, que es sobre los músicos de improvisación libre que hay en Inglaterra, en Londres concretamente. Y dentro del documental, que viene desde los orígenes, duró, yo creo que es uno de los documentales más largos de este año, dura 128 minutos, algo más de dos horas, y el director que estaba allí presentándolo dijo, es que claro, se me ocurrió hacerlo desde el inicio hasta ahora y no lo podía contar en menos tiempo. Y dentro de la escena londinense que, y de la música improvisada, que tuvo su momento, digamos, cumbre en la segunda mitad de los años 70, pues de repente aparece un dentro de aquella época cronológica, la London Improviser Society, que estaba en un viejo pub cerca de, bueno, en Camden Town, cerca de los Camden Docks. Y era un sitio que una vez yo llegué allí de casualidad. Había una banda, decía, música improvisada, y una banda con un título bastante curioso, un nombre bastante curioso. Me fui allí y me encontré en este segundo piso de un pub destartalado con estos músicos británicos improvisando música, pero sin ningún límite y sin ningún tipo de imposición por parte de director, conductor o compositor. Fantástico. Taking the Dog for a Walk, la vuelven a dar, así que si ustedes entran simplemente en internet, en Google, por ejemplo, y ponen in-edit 2014, tendrán la programación. Y otro documental que vi es un documental acerca de Joe Strummer, y un hecho muy significativo que le ocurrió en Madrid, que perdió su auto, un Dodge, porque tuvo que regresar deprisa a Londres porque su mujer estaba a punto de dar a luz. Llegó con el tiempo justo, 3 horas antes, y lo dejó en un parking y no se acordaba en cuál. Entonces la película relata esa odisea, esa aventura, que al director lo que le motivó fue que a sus manos llegó un cassette de la grabación de un programa que se emitió por Radio Nacional de España, Radio 3, con una llamada telefónica de Joe, hablando medio en inglés, medio, bueno, en inglés, pero también en castellano bastante macarrónico, donde pedía por favor que si alguien había visto su coche en algún garaje y daba la descripción, por favor le avisaran. I need a Dodge, Joe Strummer on the run. Y bueno, quedan un montón de pelis. Yo les diría que hay una de Freddie Mercury, fantástica, How to Get Out of the Cage, que será un buen documental, me imagino, es acerca del compositor John Cage. Un documental de esos que no tengo mucha información, pero que son de una banda de funk así oscura, no muy conocida, y el documental lleva por título We Don't Wanna Make You Dance. Así que ya les digo, Inedit 2014 en Google y tendrán toda la programación. Continuamos con la Barcelona Jazz Orchestra, Phil Woods, Playing the Music of Benny Carter, y el álbum Arm and Benny, grabado en noviembre del año 2010. El segundo tema que vamos a escuchar, vamos a ver, será Souvenir. Fue compuesto y arreglado por Carter en memoria del gran saxofonista Johnny Hodges. Phil Woods hizo los arreglos. Escuchemos entonces esta pieza. Y los solistas. Los solistas están por aquí. Los solistas son redobles de tambores. Qué pena que no tenga aquí un batería para que haga los redobles de tambores y me diga quiénes son los solistas. Antes lo encontré fácilmente y ahora ya no tanto. Aquí está. En primer lugar, el saxo alto de Phil Woods. Y después el segundo tema, el segundo solo, perdón, es del pianista Ignacy Terraza. Escuchemos Souvenir de Benny Carter for Mr. Johnny Hodges. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit, buenas madrugadas, buen día, pues lo que sea, pero que sean buenas. la Barcelona Jazz Orchestra y el señor Phil Woods al saxo alto. El siguiente tema de esta formación, que, a ver, tocan o el último domingo o el primer domingo de cada mes. Bueno, si entran en Facebook o si escriben BJO Barcelona Jazz Orchestra, tendrán toda la información. Y además es genial porque lo hacen en una sala, que es una sala de fiesta, y la gente va a bailar. Es decir, se ha retomado ese espíritu original de las grandes orquestas, que eran grandes orquestas de baile, en realidad. Entonces van chicos jóvenes, incluso, que a mí la primera vez que los vi me llenó de satisfacción, porque son chicos que estudian Jump and Jive, este baile que tuvo su origen en aquella época, y se reúnen y van a tocar pues con la Barcelona Jazz Orchestra, y van a bailar cada vez que también actúa, especialmente en sitios al aire libre, la Sant Andreu Jazz Band. Entonces es en la Sala Apolo, así que si les interesa, pues busquen Barcelona Jazz Orchestra. El siguiente tema que vamos a escuchar forma parte de una obra, Memories of San Juan Hill. El tema en cuestión es Moving Uptown. Como todos los temas de este tema, como todos los temas de este disco, es un original de Benny Carter. Solistas: Phil Woods al alto, también Víctor de Diego, y solo de batería, a cargo de un magnífico batería, el señor Steve P, que también, bueno, él es de aquí, de Barcelona, y Víctor de Diego, que es del País Vasco, que también es un grandísimo músico. Moving Uptown, que es el tema número 4 de este disco. Aquí lo tienen, la Barcelona Jazz Orchestra y el señor Phil Woods. Thank you. Uptown, la Barcelona Jazz Orchestra, con el señor Phil Woods al saxo alto. Del álbum Armand Benny, Phil Woods y la Barcelona Jazz Orchestra play the music of Benny Carter. El siguiente tema que vamos a escuchar, y posiblemente sí, será el último de esta tarde con la Barcelona Jazz Orchestra, es una composición original de el señor Phil Woods, escrita especialmente para la ocasión, y la tituló obviamente My Man Benny, Phil Woods for Mr. Benny Carter. Los solos: Phil Woods al saxo alto, al tenor el señor Xavier Figuerola y al piano Ignasi Terraza. Con este tema, pues ya haremos la transición a otra música que nos llevará directamente al final del programa. Vamos a ver, es el tema número 246, es el tema número 6 de este álbum. My Man Benny, Phil Woods y la Barcelona Jazz Orchestra. My Man Benny, la composición original de Phil Woods, dedicado al señor Benny Carter. La música, las composiciones las puso Benny, y la música Phil Woods, su saxo alto, y los integrantes de la Barcelona Jazz Orchestra. Bien, y me olvidaba. Desde una ciudad con un pueblo, creo que es un pueblo, con un nombre impronunciable en gaélico, cerca de Swansea, nos está escuchando una querida y vieja amiga, Liz. Saludos. From Barcelona to that town with an unpronounceable name. Okay, cambiamos. Comenzamos de forma bastante energética y con mucho swing, y quiero terminar también con ese espíritu, y como nos quedan pocos minutos, no quiero consumirlos cansándoles demasiado. Cantante, guitarrista, compositor y, bueno, compositor, pianista, cantante, guitarrista, pianista y compositor. Un hombre que le puso mucho, mucho encanto a la música en los años 60-70. Lo mismo hacía jazz, blues, country, pop, de todo. Rock and roll también. El señor Bobby Darin. Primer tema, Beautiful Things. Aquí lo tenemos, Noctámbulas. Noctambules, buena tarde. The world is full of beautiful things, butterfly wings, fairy tale kings, and each new day undoubtedly brings still more beautiful things. The world abounds with many delights, magical sights, fanciful flights, and those who dream on beautiful nights dream of beautiful things. Beautiful days for sunshine blazing, beautiful skies and shores. Beautiful days when I can gaze in beautiful eyes like yours. You wonder why the nightingale sings, lovers have wings, people wear rings. The world is full of beautiful things, beautiful people too, beautiful people like you. Beautiful days of sun-kissed showers, beautiful sea-kissed breeze, beautiful nights of moon-kissed hours, beautiful dreams like these. Our lives tick by like pendulum swings, delicate things, butterfly wings. But life is full of beautiful things. El señor Bobby Darin, Beautiful Things, para esa gente hermosa, a todas y todos aquellos que nos escuchen desde esta edición en directo en Barcelona, Contrabando FM, los lunes de 4 a 6, o posteriormente la gente que nos escucha en Valparaíso, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, y en Granada, Radio Almaina, jueves a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y también para esa gente hermosa de Torelló, Radio ARC en Torelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Bobby Darin cantando una canción que le han cantado montones de cantantes, La primera vez se cantó el año 1930 en Berlín, en alemán por supuesto, y de todas las versiones que hay de este tema, es reconocido que la versión de este hombre, si no es la mejor, es una de las mejores. Matt the Knife, y en este caso en directo, el señor Bobby Darin. The shark, babe, has such deep dear, and it shows that pearly white. Just a jackknife has old man Heath, babe, and it keeps it out of sight. 2, 2, 3, 4, you know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Mag Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now let that thing get through on the sidewalk, Ooh, Sunday morning, lies a body, ooh, then life, someone sneaking round the corner. Tell me, could that someone be old Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know? Where's your men bag? Just drooping on down. See, men, this man's getting ready for the wake. Time to get you back. It's gonna get you a dime. Brother Mac is back in town. Help out Louis Miller. He clean disappeared, mama. Every joint out. All his hard earned cash. And now Maggie spends like a sailor. Oh, yeah. Could it be? Could it be? Oh, boy, I done something last. Good night, everybody. Thank you. Jenny Dyer. Where's he Mac the Knife, una de esas grabaciones realizadas en directa por el señor Bobby Darin. After You've Gone es lo siguiente que vamos a escuchar de Mr. Bobby Darin. Somebody turn around your mind. And after the years we've been together, the all kinds of weather. Bobby Darin, After You've Gone, Mr. Swing, también canta baladas como esta. Kissed your lips and so did I. Shadow of Your Smile, el señor Bobby Darin. Bien, con él llegamos al final de esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Me falta recordarles que en el Jamboree Jazz Club, aquí a 5 pasos de aquí, están comenzando el segundo Jamboree Jazz Club Festival. Hemos tenido un par de conciertos fabulosos. Hoy lunes, como siempre, las What the Fuck Jam Sessions. Mañana martes, un homenaje al pianista y maestro Francesc Burrull, que cumple 80 añitos. Y después, ¿qué más sigue? El miércoles, Judith Nederman, esta cantante y guitarrista, que nos presenta un nuevo disco. Jueves, otro grupo que presenta disco, a dúo Albert Sanz y Félix Rossi. Y el viernes y el sábado tenemos nuevamente la visita de una gran cantante, Carla Cook, y su cuarteto. Y para terminar, el domingo con Mane Ferret y a la guitarra y la voz, y el Jordi Mestres Group. Consulten, pongan Jamboree con 12 finales y Jamboree Barcelona, y ahí tienen la programación. Pues eso, que comenzamos con swing y terminamos con este swing también de la orquesta de habitual, la orquesta del programa, la del señor Terry Gibbs. Y quien nos despide es quien nos saluda al llegar y al comenzar el programa, Duke Ellington. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hora de tarde aquí en Barcelona, lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, último lunes del mes de octubre, 27 de octubre del 2014. Jazz, blues, rhythm and blues, 2 horas de música en directo los lunes. Y en diferido nos escuchan en la Radioneta Valparaíso, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, 107.1 Andalucía, Granada, Andalucía, Radio Almaina y la web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Amigas y amigos de Granada, buenas noches o buenas madrugadas si nos escuchan los sábados. Y los miércoles, pues, buenas tardes. Finalmente, Radio Arc en Turelló, 103.5, la web www.arrc.cat. En Turelló los sábados a partir de las 21 horas. Por lo tanto, un amplio abanico de posibilidades en directo los martes, después los sábados en la noche y de madrugada, de mañana, la Radioneta en Valparaíso, en Granada, Andalucía, Radio Almaina y Radio Arc en Turelló. Y encima de todo aquello, a más y más, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, quien les presentó el programa, aquí sentado enfrente de la mesa, y les despide y les agradece la sintonía, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad. Bye bye.